los laguneros que vivimos en esta comarca lagunera, les damos la más cordial bienvenida a La Caravana. Que es una caravana por la paz, con justicia y dignidad. No cualquier paz, paz con justicia y dignidad. Les damos la bienvenida porque para nosotros, en esta región, con tanto dolor, con tanta tristeza y con tanto miedo, hay que decirlo, vivimos con miedo todo el día. Hay personas que deseaban estar aquí presentes el día de hoy, pero que todavía faltaba una agresión adicional del día de ayer para que se animaran a quedarse encerrados. Vivimos con miedo. Nosotros que estamos aquí, recibimos a la caravana como agua fresca. Como agua fresca que nos anima a unirnos unos con otros en diferentes lugares del país, unirnos en este trabajo de construcción de la paz. Y también agua fresca en el sentido de la convocatoria que de alguna manera se ha logrado a través del mismo dolor y de la misma pena. Entonces, les damos la bienvenida. No queremos ahorita entretenernos mucho porque oigo unos crujidos en los estómagos y creo que se refieren más al hambre. Entonces, no nos vamos a detener ahorita. La idea es pasar brevemente aquí algunas palabras. Tomemos los alimentos y después retomamos la participación del micrófono. Soy de Gómez, mi hijo desapareció un 11 de marzo del 2010. Mi hijo dejó su familia, sus cuatro hijos, me dejó a mí desamparadamente, era mi sostén. ¿Qué puedo hacer yo con la autoridad si no me hace caso? No me hace caso la autoridad, ¿dónde están? ¿Dónde están? Mi hijo es un muchacho honrado. Él dejó su trabajo porque se lo llevaron. ¿Yo qué puedo hacer? Pido el apoyo de ustedes para que me traigan a mi hijo. Y muchas gracias.